Increíble, ¿no? Yo le decía a Ana, digo, qué maravilla cuando uno llega a un punto dentro de uno, la relación con otro ser humano, de que el corazón alegre, se va con el corazón totalmente alegre. Esa es la revolución más increíble que hay. ¿Viste? Sí, de vos despertar ese sentimiento, de eso se trata, ¿no? De que vos sentís, vos sos la gente que queda con vos, eso se trata, es una humilde porción de luz que vos dejaste, despertarte y te despertaste a vos, ¿no? Eso es lo más importante, ¿viste? La gente está acostumbrada que tiene que tener 3 kilos de pan, un paquete de 10 kilos de hierba, cuando a veces tenés 2-3 cebaduras es suficiente, ¿no? Y viví aquí ahora, ¿no? Viví aquí ahora. La gente no vive aquí ahora. Yo he aprendido a vivir aquí ahora. Hago muy poca proyección, ¿vos sabés? Pues es que, sinceramente, me dejo fluir, o sea, fluir así, fluyo, ¿viste? Fluyo y el tiempo, que en este sistema dicen que es oro o mentira, los mayas dicen el tiempo es un arte. O sea, cuando vos manejás el tiempo y no vivís concentrado, que el tiempo no te da, vos vas haciendo las cosas, ¿no? Y después vos te das cuenta que aquello era aquel día, era lo que había que hacer. Después te das cuenta que el otro era lo otro, ¿no? ¿Viste? Porque si vos tenés lo que hacer en la cabeza, este sistema te dice que el tiempo es oro, claro, porque el candacino, ¿eh? Esa es una de las grandes falacias, ¿viste? Es oro porque vos... ¿Cuál es la máxima de eso? Es de que el tiempo es oro porque vos siempre tenés que utilizar el tiempo al máximo para producir. Para otro. Para otro, porque la ecuación de este sistema produce y consuma. Entonces la gente se enrosca en eso, ¿no? Produce y consume. Y nunca le da, está insatisfecha. Y que no va a lograr nada, pues la felicidad no es tener un celular o 0 kilómetros para cambiar. No viene. Es un momento, eso es efímero, todo perecedero, es adentro la cosa, ¿viste? Es otra cosa. La tranquilidad, la armonía, sabés que vos tenés una esencia luminosa adentro, ¿no es? Y de que esto está todo hecho para que sea todo bien, ¿no es? Todo magnífico. Entonces, si vos no te revolucionas primero, no te estás en paz y en armonía vos mismo, no podés transmitirle a otro, ¿no es? No podés, ¿no es? Yo a veces, por eso fracasan todos esos movimientos. Krishnamurti, un gran maestro, decía, mientras el hombre no se revolucione en su interior, no va a engendrar ningún sistema social, ¿viste? Justo ni equilibrado, bien la grande, ¿verdad? La historia ya lo dice, la ha hecho, ¿viste? Entonces, ¿por qué hoy florecen todas esas cosas de los pueblos indígenas, ¿no? Sí. Porque es otra voz, los locos tienen otra visión cósmica de la vida, ¿no? Estamos todos interrelacionados, tienen el respeto de la vida para ellos sagrado. Los pueblos indígenas han sido muy subyugados, están muy, ¿no? ¿Viste? Ahora hay como una emancipación, ¿no? Con banderas políticas, todo, como vos quieras llamarlo, y hay como un rescate de esas cosas ancestrales que transmitían, lo que tenían, ¿no? Yo creo que lo rescatable, me parece que ahora no se trata el hecho de andar vestido, ni dice Pomonte, de los charrúas, por ejemplo, rescatar la esencia de los tipos, ¿no? Por ejemplo, el respeto a la armonía con la naturaleza, ¿no es? Quizá el valor de la palabra, de la solidaridad, no sé, viste, que me parece que eran valores básicos. Sí, estamos con la relación que tenemos nosotros con los pasos, con los bichos, con la lluvia, con todo lo que está sucediendo acá, digo, esa relación no es que uno la tiene, no la conoce. Entonces, eso es lo que lleva a sentir un respeto con todo, porque uno está viviendo la realidad de lo que está sucediendo en la naturaleza. La vivimos por dentro.